loquita. No hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Baby, eres mi grande obsesión tú. Vamos a hacer el amor a lo oscuro, debajo de la luna. Y no digas nada, solo apaga el teléfono. Entra a mi alcoba y sigamos seduciéndonos. No temas, solo las estrellas andan viéndonos. Hagámoslo sintiéndolo, el momento viviéndolo. Apretarte y besar toda tu piel. Desnudarte y saciar toda tu sed. Invierno frío, río que no deja de nacer. Verano en un desierto que nunca va a fallecer. Eternamente quiero tenerte. Es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil. Es que mi mente perderá el control. Eternamente quiero tenerte. Es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil. Es que mi mente perderá el control. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, debajo de la luna. Baby, eres mi grande obsesión tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, debajo de la luna. Baby, cierra la puerta pa' que no se escape el humo. Hay par de locos que le tiran, pero como yo ninguno, yeah. Estoy enchulado en todas las redes, te presumo. Lo que tú enrolas yo lo fumo. Están tus panties en el piso. Trépate encima, baby, no pidas permiso. No sé de amores, pero contigo improviso. He estado con otras, pero ninguna me hace lo que ella me hizo. Eternamente quiero tenerte. Es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil. Es que mi mente perderá el control. Eternamente quiero tenerte. Es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil. Es que mi mente perderá el control. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, debajo de la luna. Baby, eres mi grande obsesión tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, debajo de la luna. No hay nadie en casa. La puerta, romance de una nota 2021, so baby, a Colatronic. Entra ya con el nota loca. Jay Wheeler, Randy Nota, Joffrey y el Blast. Justamente desde el planeta Ebony, 1 RPM.